DAPRE Mongaete y la Brigada Homicidio Valparaíso. Un antecedente. Sí, efectivamente, el día de ayer, ¿no es cierto?, culminó una gran labor de la Policía de Investigaciones de Chile a cargo de la Brigada Homicidio, logrando la detención de Jean Roger Mesía Abad, un sujeto de 41 años, quien se encontraba involucrado en distintas balaceras que habían culminado con homicidio en la ciudad de Valparaíso. Era un sujeto de alta peligrosidad, ¿no es cierto?, tomando en consideración la red de apoyo y el poder de fuego que este sujeto manejaba en su poder. Sí, ¿nos puede contar respecto a los delitos en los que él estaría involucrado? Efectivamente, nosotros tenemos vigente en nuestro sistema de gestión policial 3 delitos de homicidio, ¿no es cierto?, con orden de aprehensión vigente, los cuales están en 2 causas que lleva la Fiscalía Local de Valparaíso. Dentro de esto se considera uno en el año 2017 en la población Monteónico del Cerro Playa Ancha Valparaíso, en la población Joaquín Eduardo Bella del Cerro Valparaíso, uno en el plan del Centro de Valparaíso. Además, este sujeto participó activamente, de acuerdo a la carpeta investigativa, ¿no es cierto?, en la balacera realizada en Avenida Marina el día 1 de mayo del año 2017, cuando resulta, ¿no es cierto?, un sujeto herido a bala, quien también en estos momentos se encuentra privado de libertad en la cárcel de Valparaíso y es conocido como Pepe Donoso.